por ella y acabando las botellas vas a olvidar tu dolor. Me mandó tu pobre madre a buscarte a la cantina. Tus hijos también te lloran, también sufren tu dolor. La culpable está muy lejos. De tu amor se está burlando y tú aquí como un cobarde ahogándote en el alcohol. Date fuerza, buen amigo. Está burlando y tú a ti como un cobarde ahogándote en el alcohol. Date fuerza, buen amigo. Ya no llores más por ella. Esa mujer no merece. Amigo, hazme caso, por favor.